estás enamorada, que no soportas vivir tan separadas, y los recuerdos te ahogan, te llenan de penas, que ya no puedes estar solo en tu habitación. Llámale y dile que estás enamorado. Enamorado, que no soportas vivir tan separados, que prometiste olvidar pero no conseguiste sacar de tu corazón este amor tan triste. Llámale y dile que estás enamorado. Prometiste olvidar pero no conseguiste sacar de tu corazón ese amor tan triste. Llámale y dile que estás enamorado.